Lo que está enseñando acá es que seamos importunos. Que lo importunemos, que molestemos, que cateteemos. Que pidamos una vez, que pidamos dos veces, que pidamos tres veces. Y lo que más hermoso que dice, y le dará todo lo que necesite. Le dará todo lo que necesite. Y aquí yo me quiero detener brevemente, porque cuando dice le daré todo lo que necesite o le dará, no está diciendo le dará todo lo que pida, sino que está diciendo todo lo que necesite. Dios sabe cuáles son nuestras necesidades. Dios lo sabe. Por lo tanto, nosotros cuando pidemos con ese, debemos pedir con ese corazón. Pedirle de acuerdo a nuestra necesidad, a nuestras necesidades reales. Nosotros no necesitamos ser ricos, hermano. No lo necesitamos. Pero sí necesitamos el pan nuestro de cada día, sí necesitamos un trabajo digno, sí necesitamos salud, sí necesitamos tener hijos inteligentes, sí ¿se fijan o no? Pero no pedir más allá de nuestra necesidad real. Seamos como Agur. ¿Han escuchado hablar de Agur? Que escribió un proverbio. No todos los proverbios son de Salomón, por si no lo sabía. Agur, en el proverbio, no me acuerdo si es el 30 o el 31, él le dice a Dios: Dios, no me des tampoco que reniegue tu nombre, ni mucho para que me olvide de ti. No me des en el 30, ahí está. Lo escribió Agur, un hombre sabio también. No me des tanto, estoy parafraseando, ¿eh? No me des tanto que me olvide de ti, ni tampoco que reniegue tu nombre. O sea, lo que necesitamos. ¿Y qué es lo que el Señor se compromete? A darnos todo lo que necesitemos. Ese es su compromiso. Y su firma es Jesús. ¿Y a dónde tenemos que dirigirnos? Al Padre, con la firma de Jesús. ¿Les parece? Sigamos adelante. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas, buenos regalos a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? ¿O le dará cosas buenas a los que se lo pidan, como dice otra versión? Salud. Conversando con mi señora, me dijo: por supuesto, pero el que no pide, no espera recibir, pues. El que no llama, no espere que se le abra, pues. Y el que no busca, no espere encontrar. Por lo tanto, seamos vivarachos, pues. Si queremos recibir, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pedir, pues. Pero por supuesto, pues. Hay que pedir. Y si queremos que se nos abra, tenemos que llamar, golpear fuerte. Y si queremos encontrar, tenemos que buscar, ¿o no? Pero por supuesto que sí, pues, hermanos amados. Debemos ser importunos. Hay un pasaje en la Biblia que me fascina, que sale en Jeremías 33:3, que dice: clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clamar. ¿Qué significa clamar? A voz en cuello es clamar. O sea, cuando nuestra necesidad es grande: Señor, si querís, me dais esto. No, clamar es clamar. Es desgarrar la garganta muchas veces. Es hermoso ese pasaje. Y yo te responderé. Siempre Dios se está comprometiendo a que cada vez que clamemos, Él va a responder. Va a estar ahí, listo para responder. Va a estar preparado, con el oído atento. ¿Somos hijos de Dios o no? Por supuesto que somos hijos de Dios. Y no solamente eso, sino que somos hijos amados. Y si le pedimos pan, ¿qué nos va a dar? ¿Una serpiente? ¿Un escorpión? ¿Una calavera? ¿Un guatapique? No, pues hermano, si pedimos, ¿qué es lo que nos va a dar? Lo que necesitamos. Lo que necesitamos. Y eso es importante tenerlo presente. ¿Se acuerdan cuáles son los cuatro fundamentos, las cuatro bases? La palabra de Dios, que es el alimento, ¿cierto? El congregarse siempre. El compartir a otros la palabra de Dios. Y orar. Estar siempre presente delante de Dios. Si guardamos esas cuatro cosas, nuestras vidas les aseguro que van a ser fructíferas. Sí o sí nuestras vidas tienen que ser fructíferas, hermano. Tienen que ser fructíferas. Amén. Ahora, algunas cosas que anoté acá de cómo debemos orar, ¿cierto? Eso es el cuanto al contenido de lo que veíamos. Y así, bien rápidamente. Primero que todo, entender que la correcta oración no está en las formas. No está en la forma, sino que está aquí adentro, en el corazón. No es que yo grite, no es que yo salte, no es que me agarro a cabezazos con la muralla. No, es que yo humille mi corazón delante de Dios. Es que eso es lo más importante. Porque tendemos a adoptar formas. ¿Sí o no? Yo no estoy diciendo que esté mal que de repente los días miércoles algunos se paseen, otros se balanceen, ¿ya? No, porque si vemos también en el, ¿cómo se llama? En el muro de los lamentos, nos vamos a dar cuenta que los que están con risito, ¿ya? No sé si se han fijado. Te la digo, ah. Pero la distancia, justo para no pegarse un cabezazo, si no son tontos tampoco. Pero no está en la forma, sino que está en el corazón. ¿A quién no desecha Dios? Al contrito y humillado de corazón. Por lo tanto, si nosotros primero nos humillamos delante de Dios, reconocemos su grandeza, reconocemos su reino sobre nuestras vidas, Dios no nos va a echar fuera, siempre nos va a escuchar. Primero, debemos orar teniendo siempre un objetivo, una razón. Preguntarnos primero, ¿por qué voy a orar? ¿Qué quiero lograr con la oración? ¿Para qué voy a orar? Es importante. ¿Qué voy a pedir? ¿Cómo lo voy a pedir? En forma ordenada, estructurada, pues hermano. O somos tontos o somos inteligentes. Somos tontos si Dios nos ha dado inteligencia. Por lo tanto, cuando nosotros vamos a conversar con un amigo, ¿cómo lo hacemos? Primero saludarse, darse la mano, un abrazo, y después en forma racional. Tenemos que tener claro el objetivo, Señor. A ver, primero, si quieren, anotas, hermano. Voy a pedir por esto otro, ¿ah? Y no así a la tienta, cuando tú vayas a una entrevista de trabajo. O cuando vas a conversar con una persona importante. Primero no te arregláis la percha, ¿ah? No te cuidáis con lo que vaya a decir, pero si es cierto. Y si me pregunta esto, le voy a decir esto. Y si me pregunta lo demás, oye, ¿y por qué delante de Dios no nos preparamos? Y oramos y de repente nos transformamos en repetidores de cosas. Por eso dice la Biblia que debemos ser un culto racional. Por lo tanto, nuestras oraciones deben ser racionales, deben ser inteligentes, no repetitivas. ¿Sí o no? Mira, David, yo te quiero contar, David, porque el otro día, David, yo te dije, David, que yo venía para acá, David. ¿Sí o no que somos a veces? Tenemos que ser un culto racional. Y a veces transformamos el Señor o el Jesús, lo transformamos en una muletilla. ¿Sabes, Señor? Yo te pido, Señor, que la oración, Señor, y la cuestión... ¿Sí o no? No sé si se han fijado. Tenemos que ser un culto racional delante de Dios. Dios nos ha escogido porque no somos tontos. No sacamos nada con adoptar tonos guturales. Disculpen que lo diga así, ¿ya? O impostamos la voz de alguna forma en que no somos nosotros mismos, no sé si... Y yo también he caído en eso, pues, y por eso me río de mí mismo. Pues. Pero si todos hemos caído en lo mismo, ¿sí o no? Yo soy el único, entonces me tengo que arrepentir.